Del palito seco te espero, Juana, en el callejón. Pero no saque pretexto porque quiero darte el corazón. Ay, óyeme, negra Juana, pero ponemos esta condición. No vayas acompañada porque me ven darte el corazón. Ay, Juana, Juanita. Ay, Juana, Juanita. Ay, Juana, Juanita. Ay, Juana, Juanita. Ay, Juana, Juanita. Ay, Juana, Juanita. Mira que te espero, Juanita. Juanita bonita, Juanita. Mira, mamacita, Juanita. Ay, que brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Juanita, Juanita, óyeme, Juanita, Juanita. Palito seco, te espero, Juana, en el callejón. Pero no saqué pretexto, que quiero darte mi corazón. Ay, óyeme, negra Juana, pero ponemos esta condición. No vayas acompañada, porque me ven darte el corazón. Ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, ay, Juana, Juanita, mira que te espero, Juanita, Juanita, bonita, Juanita, mira, muñequita, Juanita, mira, mamacita, Juanita, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Juanita, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, Juanita, Juanita, mira, mamacita, Juanita, óyeme, Juanita, Juanita, ay, que mira, puchuquita, Juanita, bailalo, Juanita, Juanita, Juanita.